Orejas de Porky. Granja Avícola de Porky. Se venden huevos a 40 centavos la docena. Con cascarón, 10 centavos más. Oh, sé dónde está. ¡No se mueva!